Lo que se encontraba en gran cantidad es anchoveta y sardina. En gran cantidad se encontraba, no, bueno, como dicen, no, pero es el inicio de la civilización pesquera más antigua de América. Es aquí, en este lugar, donde se está iniciando la civilización con la pesca, ¿no? Y hay otros sitios arqueológicos también que están dentro del área no central del Perú y también están dando los primeros inicios con la civilización. En este caso, Culebra, ¿no? La Largada, Cotos, Sechín, no, bueno, Cotos, que se encuentra por la pirámide de Huano Cruzada, que se encuentra en la frontera de Huano.